Justo hace un rato escuchando a esta nena que se llama Pilar Sousa acerca de pues, cuestiones sobre metafísica, esas ondas que tienen que ver con, pues, con cómo funciona este juego, ¿no? Al cual llamamos vida y que sentimos real. Como sea, estaba hablando de cómo ella percibía el mundo hace unos años y comparte. Está compartiendo a través de su video que subí hace un año que ella percibía el mundo pues como un lugar peligroso, ¿no? Y al mismo tiempo pues, también estaba compartiendo parte de sus experiencias en donde comenta que gracias a percibirlo así pues ella llega a la conclusión de que pues generó pues escenarios donde le ocurrían eventos peligrosos. Y eso me hizo pensar, o más bien recordar algo, ¿no? Ya a nivel personal. Recuerdo que, pues yo, y lo mismo, ¿no? O sea, desde que estaba gestándome en el vientre de mi señora madre, pues inseguridad, o sea, seguridad así brutal, a lo cabrón. Y cagado, porque justo hoy en la mañana, visitando a mi madre, ella pues tenía puesta una clase, hijo de su pinche madre huevos. Es que estoy jugando Grand Theft Auto como si fuera chofer de un camión que corre de la ruta Indios Verdes a Zumpango. Y lo acabo de hacer con excelencia porque me acabo de dar mal la vuelta, una curva. Y choqué el camión hasta se volteó a la verga. Y ahorita no lo puedo. Ya iba, ya iba, ya iba, ya iba, ya iba, ya iba, ya. Ya lo volteé. No, quedó desvergado, desvergadísimo. Bueno, entonces, pues bueno, estaba visitando a mi mamá. Y vi que tenía puesto un video sobre un curso que tiene que ver sobre ser mejores padres para educar a los niños de ahora y no sé qué tanto. Y es que le estoy tomando foto para después ver qué hago con esto. Bueno, como sea. Estaba viendo esa madre sobre cómo cuidar a los niños y educarlos y la chingada. La persona que lo estaba compartiendo, cuyo nombre no recuerdo, estaba comentando que pues existen cuatro etapas y bla, bla, bla, ¿no? Pues una de ellas es la confianza, ¿no? Y estaba explicando cómo precisamente, pues, con sus conocimientos, ¿no? Cómo es que la confianza pues se va desarrollando en los seres humanos desde que nos estábamos gestando en la panza de nuestras madres. Bueno, y entonces esa señora, pues es que hay un lugar o hay un momento en donde si existe una comunicación con la madre y pues es de manera satisfactoria, pues la seguridad o la confianza se va a gestar también junto con el humano, ¿no? O sea, se va a ir desarrollando a la par del humano. Por el contrario, si no existe respuesta, o se completa esta etapa de manera insatisfactoria, es decir, generando inseguridad en el ser humano, pues se va a interpretar el mundo como un lugar inseguro, ¿no? Y sí, o sea, esto es algo en lo que yo también creo. Como sea, bajo esta línea, recuerdo que en algún momento de nuestra vida, de mi vida, de nuestra vida familiar, de mi vida familiar, mis padres empezaron a comprar peluches para venderlos. Me acuerdo que teníamos una camioneta Voyager, de esas cuadradas familiares, ¿no? Bueno. Y el caso es que les iba bien a los cabrones, ¿no? O sea, pinche negocio estaba chingón. Me acuerdo que hasta yo ya estaba empezando así a vender y todo, y decía, no mames, sí. Sí, deja varo esta madre, ¿no? O sea, está bien, es chido hacer dinero. Pero bueno, sucedió algo bien curioso. En uno, sucede que. Ay, mi padre es un cabrón que. Ese güey. quién sabe para qué está vivo, ¿no? Ni él sabe, como sea. Y esto lo sé porque él mismo me lo ha dicho. Pero bueno, pues ahí anda el cabrón, ¿no? Y toda la vida ha sido así, pues entonces está cabrona una vida así, ¿no? Y sobre todo siendo padre, pero bueno, pues ahí le estaba echando ganas el güey, ¿no? Y entre esas ganas, sin ganas, iban y conseguían los peluches en una zona que se llama Tepito, ¿no? Entonces este güey un día se le ocurría que era buena idea para ahorrarse el estacionamiento porque era bien pinche tacaño el cabrón. Es lo mismo, ¿no? No sabe qué pedo con la vida. Pues dejar los coches así en la calle, ¿no? Pero no obstante, un día este cabrón dejó las pinches llaves de la camioneta dentro de la puta camioneta. Y el muy pinche, para eso sí tenía unos putos huevotes el cabrón. Me acuerdo que había pinche calle todavía más culera que nada, ¿no? Ya en Tepito. Pero culera. Como sea, al lado de donde estaba estacionada la camioneta, había un pinche local de. Era como una refaccionaria, un pedo de esos. Pinche local, establecimiento así, desorganizado, sucio, amontonado. Bueno, con un ente dentro de él, del género masculino. Pues igual, ¿no? O sea, igual que local. Como de unos 45 años, tal vez. Cabello largo, ya más o menos calvo. Bueno, un cavernícola, ¿no? Tal vez esto ya lo estoy inventando, pero así yo lo percibí. O sea, yo tenía como 8 años en aquel entonces, 8 o 9 años, por ahí. Y a este cabrón de mi padre se le ocurre ir a decirle a este otro cabrón del local que si no tenía una pinche vara, un alambre que le prestara. Ya, como sea, para no estar inventando recuerdos y lata, nomás es. Este güey le presta un pinche artefacto largo, una antena larga. Yo no sé por qué chingos la recuerdo blanca, pero. No, pinche. Una vara larga, blanca, puedo suponer. Y ya con esto estaba haciendo. Recuerdo ya nada más a mi papá haciendo panchos en la pinche ventana de la camioneta. En la ventana de bandera. De bandera, yo, la de bandera, o sea. Haciendo panchos para pues, abrir la camioneta. Como sea, la abrió, recuperó las llaves y dio las gracias y creo que pa'l chesco. ¿No? En aquel entonces como 20, 50 pesos, no sé. Y honestamente de esto no estoy muy seguro, pero vamos a suponer que sí. Pero pues no movió la camioneta. Ahí la dejó. Bueno, pues ya fuimos a hacer las pendejas compras, ¿no? Regresamos con un chingo de bolsas negras, me acuerdo que cargados, pinche estar camine y camine, el puto calor, pinche plástico así pegado al cuerpo, sudando y luego yo odiando la pendeja vida, ¿no? Ya desde tiempo. Ya desde antes de nacer. Bueno, entonces llegamos, dejamos la primera carga pues en la camioneta, ¿no? ¿Sabes? Lo dejamos. Y luego la pinche camioneta tenía los pendejos vidrios transparentes. Ni siquiera ahumados, o sea, transparentes, así. Era una pinche invitación, ese hijo de puta. No, pobre ser humano que. Pobre ignorante. Bien dice la filosofía griega que la sabiduría es la máxima de las virtudes. Y que el malo siempre lo será en primera instancia, pues por ignorante, ¿no? Entonces, pues mi padre es un gran ignorante de la vida misma, pero pues bueno, ya, ni modo. Así tocó. Como sea, pues a este güey se le ocurrió la idea de dejarlo ahí, dejar las cosas ahí, y pues volver a ir por la otra carga, ¿no? Pero, oh sorpresa. Cuando regresamos de la segunda vuelta, verga, la camioneta. Y antes estaba toda la pinche camioneta. Antes todavía, o sea, antes la pinche vida fue generosa. Pero bueno, estaba la pinche camioneta pues ya con un cristalazo, ¿no? Y pues obviamente ya no tenía mercancía. Me acuerdo que yo me venía chingando un helado, una nieve de limón. Porque pues hacía un putazo de calor, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo, el calor, la verga, ¿no? Pinche sudor, la bolsa, el plástico. Bueno. Las reacciones bioquímicas, esas cosas. Cosas que pasan, ¿no? cosas propias de la vida. Entonces, pues ya, total, me acuerdo que yo traía mi pinche vasito, ¿no? Y no mames, que me emputo, ¿no? Pues me impactó porque recuerdo que esos güeyes se impactaron igual mucho, sobre todo mi mamá, de haber sido, o sea, yo no recuerdo muy bien esos pendejos, pero seguramente hicieron un puto drama, ¿no? Un puto drama, mi papá haciendo corajes así, maldiciendo todo, y mamá haciendo un escándalo dramatísimo, o sea, digno de un puto Oscar, de un puto premio Nobel de la actuación, aunque sé que eso obviamente no existe. Bueno, entonces, pues ya, como sea. Me acuerdo que yo pues me contagié del drama y luego también bien pinche y dramático que soy. Agarré bueno, pues traía mi vaso en la mano y lo aventé así con mucho coraje. Me acuerdo que ese día generó mucho, mucho coraje. Mucho, mucho sentimiento, mucha emoción. Entonces, pues ya aventé mi nieve. Ahorita lo recuerdo y digo, puta madre, qué pendejo, ¿no? O sea, al menos me hubiera ido comiendo la pinche nieve en el camino, o sea, pues ya, total, las cosas ya eran. En fin, pues ya como sea, nos subimos a la pinche camioneta. Recuerdo que pues igual, mi hermana no, la neta igual, no la recuerdo ese día, me ensimismé mucho, ¿no? Lo propio, lo propio. Bueno, ya recuerdo que echó a andar la camioneta ese cabrón. Y pues todo el pinche camino fue un drama, ¿no? O sea, un drama. Llantos, lloriqueos, berridos, preguntas así de, ¿pero por qué? Y pues es que la gente es mala y bla, bla, bla, ¿no? Entonces yo dije, no mames, de por sí, ya. Me acuerdo que cuando estaba viendo la clase con mi mamá, en la mañana, de lo de los padres y los hijos, la señora esta estaba diciendo precisamente eso, ¿no? No, pues es que si el contacto y la seguridad o la confianza en el ser humano no se gesta, pues se va a sentir un lugar inseguro. Pero yo en ese momento hice un comentario en voz alta diciendo, en lugar de, ah, va a ser un lugar inseguro, yo era así como de, ah, pinche lugar culero, ¿no? Entonces yo de por sí ya, desde la panza de mi mamá, ya traía ese pensamiento, ¿no? Así, ah, pinche lugar culero al que vine, o sea, qué pedo, o sea. Pero bueno, ¿no? Como sea, vamos a echarle huevos. Y bueno, una tras otra, ¿no? Y como sea, pues ahí andábamos, regresamos, y yo dije, no, pues, no mames, pinche lugar, este lugar es una mierda, ¿no? Pero sobre todo, pues no el mundo, mi mundo era, pues era un niño, entonces el país ya era de por sí muy grande, ¿no? Entonces, yo dije, la Ciudad de México es una mierda, ¿no? O sea, porque pues aquí hay rateros, hay inseguridad, luego pues a cada rato las noticias, que asaltos, que la verga, ¿no? Entonces pues yo dije, no, pues no mames, la Ciudad de México está culera. Y me acuerdo que desde esa edad, desde los 8 años, hasta que mi mamá me obligó a ir a un puto curso de pinche reparación de celulares, que por sí a mí siempre me cagaron los celulares. O sea, cuando salieron yo dije, esas mierdas que, güey. Pero bueno, al final me dejé invadir por el consumismo, ¿no? Por muchos factores, como sean, no es la historia de ahora. Y mocos, güey, que. yo tenía, ¿qué? 15 años cuando. O sea, 7 años de mi vida viví alimentando la idea y el odio hacia, pues, los mexicanos, la Ciudad de México, la pobreza, la gente inculta, el metro, yo mismo, la vida, todo eso, ¿no? Entonces, pues, como sea, sea como sea, regresé a la Ciudad de México. Me acuerdo que yo iba con terror, o sea, imagínate, 7 años estaba alimentando esa pinche idea, ¿no? Y hasta eso, cabrón, me sorprende que nunca me hayan asaltado en un pinche camión o lo que, o cualquier situación de esas, porque pensando así, me subía a los camiones y etcétera, etcétera, y siempre estaba, madres, lo van a asaltar, lo van a asaltar, y nunca me sucedió nada, cabrón, nunca. Mejor a una pinche novia que tuve. Le robaron un chingo de dinero en mi casa, güey, afuera de mi casa. Que a mí sucederme algo. Pero bueno, probablemente yo se lo generé a ella, ¿no? Como sea. Igual, pues, ella también lo aceptó porque, pues, le tocó vivirlo a ella, ¿no? Así es que si querían así como culparme de maldito, pues, se la pelan, putos. Aparte me vale verga. Pues regreso yo a la Ciudad de México, ¿no? Me acuerdo que en ese entonces, como en este entonces, pues era un nini, ¿no? Mantenido. Pues, ¿cómo voy a hacer otra cosa ahorita? Es lo que aprendí a hacer. Bueno, entonces, antes sé hacer un chingo de cosas ahorita ya. Pues, regresé a la Ciudad de México. Y en una de tantas, me acuerdo que yo andaba bien clavado con eso de que comprar cosas de marca. Y me acuerdo que tenía una iPod y hasta le había comprado una pinche funda de Dolce Gabbana, pirata, ¿no? Obviamente. Aunque yo pensando que tal vez era original, ¿no? Lo que me importaba es que se viera la marca. Porque en ese entonces era muy nuevo todo eso también. En popularmente, vaya. Como sea, un día, pendejeando yo en la Alameda Central, porque me encanta ese pinche lugar, está bien chingón. Tiene árboles y mármol. Y antes tenía puestos donde podía yo comprar esquimos de tequila, vodka y whisky. Y como yo estaba emocionado, ah, no, eso ya fue hasta después, sí es cierto. Ya fue hasta después, antes yo ni paseaba tanto por ahí. Planeaba, si iba a comprar, por ejemplo, ropa o esa pendejada de la funda a Plaza Meave, creo. Era planeadísimo y de entrada por salida, o sea, un objetivo. Me acuerdo que siempre iba al mismo pinche local, ni me permitía ver en otros del miedo que tenía. Bueno, y un día, ya venía yo de regreso, cabrón, caminaron por la pinche Alameda para meterme a la estación, pues directo a Hidalgo, ¿no? Y no tener que atravesar por Bellas Artes. Y, pues, me daba hueva eso de transbordar y tener que ir apretado. O sea, no, pues mejor camino, ¿no? Ese pedacito. Está como que más relax. Es más chido caminar por ahí que ir en puto metro de mierda. Como sea, ni siquiera, pues vale la pena, ¿no? Ni siquiera merece la pena esa pinche estación. Como sea, el desgaste de energía, ¿no? Es más pinche desgaste de energía en el metro que caminar. Bueno, y me aborda un cabrón, ¿no? Me aborda un cabrón flaco, me acuerdo, cabrón flaco como de 60 años, corrioso, no sé, esos güeyes que se ve que le entraron chido a los vicios y todo, o sea, le entran chido a los vicios y todo, pero no todo el día, o sea, hay un momento en el día, y pues me dice, no, güey, oye, hazme un favor, canijo, es que mi hijo está, de esos güeyes que estafan a la gente, diciéndole que según tienen que cuidar a alguien o están esperando a alguien, en lo que tú vas a cobrar un cheque o algo así, a mí me tocó que tenía que ir a cobrar un cheque al banco, ¿no? Me acuerdo que creo que llevaba un morral. Ah, sí, siempre he llevado un. Siempre me han gustado las. No es cierto, nunca me han gustado, pero como la niña de la secundaria que me gustaba llevaba una pinche mochila que era Messenger. ¿Ves que le dicen Messenger? A mí me empezaron a gustar, por eso las empecé a comprar. Ah, ya me acordé de eso, pero son bien putas incómodas, la neta. Bueno, llevaba mi pinche chingadera esa, ¿no? Mi pinche mochila Messenger. Ya me dice esos cabrones. Bueno, me dice ese cabrón. No, es que mi hijo, güey, estaba aquí, que es que lo tengo malito y se me perdió, y pues, pero tengo que ir a cobrar un cheque. Y es que mira, no soy de aquí. Bueno, puto chorísimo, que la neta ni me acuerdo y no lo voy a inventar. Entonces, total que yo dije, ¿qué pedo, no? Porque al mismo tiempo, pues, güey, yo no salía, pues, ¿a dónde putas iba a salir si para mí estar vivo era lo más inseguro que podía sucederle a alguien, ¿no? En este caso a mí. Entonces, pues yo del mundo no conocía ni madres, ni madres. Además, encerrados de morro, siempre en una pinche casa y aislados, sin vecinos, sin nada. O sea, bueno. E inseguro, pues, obvio, con un círculo social muy reducido. Entonces, pues, como sea, yo decía, pues tal vez sí, ¿no? Tal vez sea que este sujeto sí, pues sí precisa ayuda. Y yo, según buen samaritano, bueno, pues dudé mucho, ¿no? Dudé mucho. Luego llegó un gordito que, dice, no, es que mira, si tienes dudas, pues puedes ir con él, que pues, él te acompaña, que no sé qué, ¿no? Total, cabrón. Total, no sé cómo bien está el pedo. Pueden buscar eso. Se puede buscar. Luego lo busco en YouTube. Si es que me da, si es que tengo la curiosidad. Lo buscaré en YouTube para ver cómo chingados es que es el modus operandi, ¿no? Recordar ya. El caso es que yo dije, no, pues iré, no iré. De pronto me decía, no, es que son. ¿Cuánto me dijo ese cabrón? Son creo 30. No me acuerdo, era un cheque. Según ese güey no sabía ni leer. No sabía ni leer, ¿no? También era parte del argumento. Por eso no quería ir al banco y no sé qué. Ah, porque me estaba preguntando, oye, ¿no sabrás de un banco por aquí? Yo, pues qué verga voy a saber de un pinche banco por aquí, güey. Nomás tengo 15 años, cabrón. Y no me veía, yo creo, como de 12. Siempre me he visto más morro. Y dijeron, ¿qué? Dijeron, ah, ese pinche morro sí me lo hago pendejo. Querían que les dejara mi mochila, mi pinche iPod. Y yo todavía dije, no, güey. Hijo de mi puta madre. Y después dije, no, pues como que no me da espina, ¿no? O sea, me están pidiendo mis cosas, pues que chinguen a su madre. O sea, si quieren, pues que confíen en mí. Si no, pues a mí me vale verga. Pues no es mi problema. Pero ahora, ¿cómo me quito a este par de pendejos de encima, ¿no? Y total. Yo le dije, pues te doy la funda de mi iPod, güey. Es Dolce & Gabbana, le digo. No, pues obviamente, el pinche gordito me acuerdo que hasta con que se quiso reír, diciendo, hijo de su pinche madre, o sea, pendejo no eres, güey, pendejo no eres. Bueno, total es que esa pinche vuelta costó como 4 horas, 4 horas y media. Entre una pinche negociación de me dejaré estafar, no me dejo estafar, este güey lo estafamos, sí, no, cómo. Total, cabrón. No terminó yendo el pinche gordo al banco y regresó con un fajo de billetes. O sea, esos güeyes hicieron todas sus putas tácticas, güey. Fueron como cuatro modelos de estafa distintos. En un solo pinche rato. Bueno, ese pinche gordo. Ese pinche gordito con unos 20 y 30, entre 20 y 30 años. Chaparrillo, esos gordillos que manejan combis así, con gorra, que son estafadores también, que tienen esa facha. Bueno, es, pinche juzgón. No, pero pues es que pues, así es, güey, así es, no sé, es una patología, quién sabe, la ciencia todavía está muy en pañales. Bueno, no es el punto. Regresó con un fajo de billetes y la portada era pues un billete de denominación grande. Grande en aquellos, hace era por ahí del 2007. O sea, en el 2007 no mames. Con 100 varos mexicanos comprabas muchas cosas. O sea, era una cantidad pues buena, ¿no? O sea, un pasaje a la Ciudad de México te salía en 17 pesos, por ejemplo. Bueno, entonces no sé si era de 100, de 200, de 500, de 1 millón, lo que fuera. Era un pinche rollo de billetes, de papeles, de lo que aparentaban ser billetes, ¿no? Y entonces me acuerdo que ese güey todavía hasta lo traía así en las manos, como entre cubriéndolo y no cubriéndolo, o sea, cubriéndolo. O sea, haciendo el gesto para que yo me diera cuenta de que lo estaba queriendo cubrir. Porque según era mucho dinero, ¿no? Todavía dice el güey, no, don, la neta sí viene bien forrado de harta lana, ¿eh? Sí tenga mucho cuidado, que no sé qué. Yo en mi mente así de chinguen a su madre, par de pendejos, ¿no? O sea, yo la neta no, ya no sé qué, ya no sabía qué pensar, cabrón. Ya nada más era un chinga a tu madre, ¿no? Ya un chinga a tu madre a la vida por completo, o sea, completamente a la vida, a todo, o sea, bueno, malo, lo que fuera, completamente al Dios, al diablo, a todo el mundo, güey, a mí incluso. A mí principalmente. Bueno, total que yo vi el dinero. Les dije, no, pues si quieren te digo, o sea, porque ya después de ahí no, ni me acuerdo qué chingados era lo que querían que hiciera. Que fuera a cobrar, creo, un billete de lotería, después no me acuerdo. Algo así. De hecho, creo que con eso empezó, ¿eh? Con un billete de lotería. Bueno, como sea. No me acuerdo si fue cheque, billete de lotería, no me acuerdo. Eso da igual ya. Yo me acuerdo que, de hecho sí creo que fue el pinche billete de lotería, porque ahorita estoy recordando que dije, no, güey, pues es que en cualquiera de los dos casos, no mames, yo ni sé cómo se hace eso, cabrón. O sea, yo no sé ni cómo se cobra. Pues no, chingas a tu madre, o sea, luego si regreso y ya no estás, hijo de tu puta madre, te vas a llevar mis cosas, aquí en todo caso el que pierde soy yo, cabrón. Entonces, eso también fue lo que pues hizo que yo dijera, váyanse a la verga. Como sea, después de esas 4 horas y media, de esas 4 y media horas interminables, me acuerdo que el gordito le estuvo diciendo al don, no, don, pues ya, mejor páguele su tiempo al chavo y ya, pero ya molesto, ¿no? Pues sí, yo, pues, no mames, 4 horas. Yo dije, pues sí, miren, la neta, no voy a ir, no quiero ir. Me costó mucho trabajo decir que no, ¿eh? O sea, muchísimo, fue un triunfo. Y lo dije porque hubo una salida y de hecho no fue textual. ¿Quién sabe qué chingados dije? Yo creo que más bien fue que esos güey, el gordo más que nada estaba ya desesperado, cabrón. Bueno, entonces, pues yo me fui de ahí diciendo, no, estos hijos de perra, pues sí, o sea, me quieren estafar, ¿no? Me quieren estafar porque pues no quieren aceptar la pinche funda Dolce & Gabbana, güey. Es Dolce & Gabbana. Yo sí les quiero dejar algo, ¿no? Algo que yo considero que es justo, güey. Pero estos güeyes no aceptan, entonces que se vayan a la chingada. Ahora no sé cómo decirles que no. Total que mejor se desesperaron esos güeyes. Yo dije, qué bueno que esa situación ya terminó. Y pues me fui. Buscando policías, ¿no? Así de. Me acuerdo que, para mi seguridad, pues sí, al lado de la avenida, justo había una patrulla como con 200 millones de pinches policías abajo. Una de esas pinches patrullas pick-up. Estaban comiendo tacos, camote, no sé. Pero ahí había un chingo de pinches policías abajo de esa camioneta. O sea, estaban relajados, pues. Como en pinche reunión de cuando te encuentras así con tus compas y ya estás cotorreando, ¿no? Pues ya era tarde eso. Yo de por sí ya. Ya he salido del pendejo curso ese de mierda a las 2 de la tarde, algo así. 4 horas pinches y media, igual como a las 6 y media, 7 de la noche me fui de ahí, me acuerdo. Todavía había un poco de luz. Y dije, no mames, con lo que. O sea, de por sí me caga estar en ese pinche lugar asqueroso llamado la Ciudad de México. Luego el pinche metro de noche, güey. O sea, ya es tarde, cabrón. Me acuerdo que iba todavía con el pendiente de a ver si no me van siguiendo estos hijos de la chingada, ¿no? Ya como pude, dije, no, ahorita le voy a caminar rápido entre la gente, me voy a perder así, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y rápido y le camino y así, bla, y ya me escondo y ya la chingada, ¿no? Me acuerdo que ese día sí, pues me metí a la pinche estación de ahí de Bellas Artes, ¿no? Y ya, pues como sea, me fui, me subí al camioncito, llegué a mi casa, pensando cientos de miles de millones de cosas. Y diciendo, váyanse a la chingada todos, güey. O sea, esta madre de la vida, si en algún momento es que yo la pedí, chingo a mi madre yo primero antes que todos. Pero en lo que acepto y no eso, deja, pues no sé, güey, deja ver qué pedo. Ahorita vemos qué pedo, diría el güey, el comandante Harina, ¿no? Bueno. Entonces, pues sí, generé una situación peligrosa. O sea, a pesar de que soy un pinche ser angelical, terminé generándome una pinche situación peligrosa. No obstante, pues bueno, ¿no? O sea, lo que sea me llevó a eludirla, ¿no? Porque pues soy un ser impresionante. Bueno. Pues hasta aquí mi reporte de hoy. Es la pinche anécdota de cómo es que, gracias a mis inseguridades y a percibir el mundo como un lugar peligroso, pues me terminé generando ello. Terminé generando escenarios colaterales para terceras personas. Y pues nada, todo concluye en aprendizaje, ¿no? Entonces aprendizaje, bla, bla, bla. Hoy que aprendo, pues la confianza, cabrón, la confianza, trabajar en eso trabajan. Y pues bellas cosas me han estado ocurriendo, ¿no? Y pues nada. A ver qué sigue pasando en este pinche puto juego llamado vida, que pues parece de pronto muy real, ¿no? Cambio y repinches putas madres fuera.